Bienvenidos a esta celebración que hoy nos junta a todos con gran alegría. Que al revés de lo que dice la canción, que 20 años no es nada, 20 años acá han sido mucho, muchísimo. Vemos hoy con mucha alegría una cosa que comenzó con un esfuerzo de muy pocas personas, algo que surgió de ellos mismos, de la necesidad que teníamos en ese momento de tener un espacio de contención, un espacio de atención hacia lo que eran las personas con HIV, de las cuales en ese momento poco conocíamos, poco teníamos conocimiento, estábamos empezando, y sin embargo este grupo de gente comenzó esta tarea, que hoy, 20 años después, se ha desarrollado de la manera como tenemos. Ya no es solamente la lucha contra el HIV, sino una multitud de tareas, de cosas que se vienen organizando, de funciones, de espacios, que hacen que esto ya sea una cosa multidisciplinaria, que ha crecido de una manera exponencial y que nos pone muy contentos como hospital, porque es algo que se ha hecho con esfuerzo propio. Y si bien soy consciente y somos conscientes, y lo quiero destacar, que aún falta desde las distintas administraciones de salud pública un reconocimiento oficial a la tarea que está realizando el galpón, tienen el reconocimiento formal de la dirección, de toda la comunidad y de todos los entes, porque todos conocen y saben y reconocen el trabajo que ha hecho el galpón. Así que felicitar a toda la gente, a Nelly, a todos los que trabajan, pedirles que sigan en este mismo camino. Han crecido mucho, creo que hay espacio para seguir creciendo, y nada más, agradecerles muchísimo, muchísimo desde la dirección del hospital, todo el esfuerzo que hacen, y bueno, que tengan unos felices 20 años y que disfrutemos todos de este día que ustedes lo tienen bien merecido. Nada más.